aire de Radio Municipal Santa Rosa. 32 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Y en este caso nos vamos a sumergir, si se quiere, también nosotras. ¿Por qué no? Y la audiencia también, las invito. Interesante, sí, obvio. Sí, olvídate. Les cuento que el grupo de amigos compuesto por buzos, enólogos, doctores en ciencias biológicas de la Universidad Nacional de La Pampa y distintas personas que han trabajado en el río redoblaron el proyecto que surgió el año pasado y el sábado volvieron a sumergir vinos en el río Colorado, pero esta vez 284 botellas. Y para que nos comente sobre esta experiencia, sobre cómo surgió también todo, ¿no? Ya está en comunicación con nosotros Claudio Ramírez, buzo y guía de Casa de Piedra. Hola Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido. Gaby Torres, Eri López y equipo te saludamos. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bien. Un saludo bien. Para ustedes y bueno, para toda la audiencia de Radio Municipal Santa Rosa. Bueno, muy agradecido. No, Claudio, gracias a vos por tu tiempo, por compartir este ratito con nosotras y con la audiencia también, por supuesto. Bueno, contanos sobre esta experiencia, ¿no?, que hicieron el sábado de volver a sumergir, en este caso, nuevamente los vinos ahí en nuestro río Colorado, pero ahí lo decía yo, ¿no?, con este datito de 284 botellas. Sí, qué lindo lo que dijiste vos al principio de tu comunicación, que es vamos a sumergirnos, sí. Y la audiencia también. En este caso nos vamos a sumergir de la mano de Aquapampa Buceo, sí. Del instructor dive master Gustavo Suárez, quien es, digamos, el responsable de toda la actividad subacuática. Mirá. Si bien yo también soy un buzo dive master, uh-huh. Pero yo siempre pongo en primera línea a nuestra gran escuela de buceo, porque inclusive es claro. Una escuela de buceo, Aquapampa Buceo, que gracias a Gustavo, a Cali, a Andrés, pudimos hacer este sábado un operativo realmente que me puso muy feliz, porque pensemos que el año pasado eran 72 botellas, exacto. Que por ahí la gente dice, ¡uy, cuántas! Sí. Entonces, esas 72 botellas forman una cava, como le llamamos nosotros, sí. O como habitualmente se llama, que una cava serían 72 botellas. En este caso nosotros fundimos 4 cavas. Claro, bien. 72 por 4, 288. Si bien en el dato dice 284, porque hay 284 claro. botellas en el fondo del río Colorado. Entonces imaginémonos esa cantidad, ese volumen, sí. Las cosas se hicieron más pesadas. Hubo que diseñar todo un plan de flotabilidad, un plan de trabajo logístico previo al buceo, de que esa parte también me encargo yo, junto a Nico Siria, Alberto Vico, Valentín Ramírez, Fernando Tone, un montón de gente, Patricio Serna, Matías Domínguez, Cristian sí. Frede, un montón de gente que nos tardamos más o menos un mes en diseñar esto, que era cómo hacer para hundir esta cantidad de botellas en el río Colorado. Obviamente que cuando llegó el equipo de buceo, que yo también lo integro, porque soy buzo PADI, como te lo dije recién, sí. Advanced Open Water, fue una genialidad, porque los buzos estuvieron automáticamente de acuerdo en este plan, que tenía que ver con la seguridad de nosotros, con la seguridad del río, con un montón de cosas. Entonces lo logramos hacer en 1:10, en 1:15, logramos hacer el hundimiento de las 4 cavas. Y fue un buceo muy placentero, con un día hermoso, con una temperatura del agua genial, con una muy buena visibilidad. Hoy nuestro río Colorado se encuentra con poca agua, o sea, si bien donde nosotros buceamos normalmente está entre 8 metros y medio y 9, hoy estábamos en 7 metros, el sábado estábamos en 7 metros, eso hace que haya un poco mejor de visibilidad. Y la verdad que fue una tarea que la festejamos y que nos pone muy contentos, porque lo que nosotros intentamos hacer esto desde el primer momento con don Juan Pablo Morisoli, quien es el dueño del vino Aruncó, que el vino Aruncó se hace en la bodega lejanía de Gobernador Lugar, sí. Para darle una buena y clara información a la gente. Y este productor, Juan Pablo Morisoli, quien es nuestro amigo, una persona muy generosa, muy amable, confió en este proyecto el año pasado, y este año siento que estoy muy contento y que vamos por un proyecto que siempre va a tener en primera plana la visibilidad y visibilización de nuestro río Colorado, bueno. Con todos sus problemas hídricos, con todas nuestras problemáticas, y también descubriendo de que esta actividad no separa provincias, sino que el río une una comarca, porque nosotros somos vecinos de Río Negro, somos vecinos de Neuquén, en Casa de Piedra. Hay una gran comarca de muchas personas que viven del otro lado del río, pero que son de Casa de Piedra. ¿Sí? La zona se llama Casa de Piedra antes de que se haga la represa, obviamente mucho antes de que se haga la villa turística. Por eso Casa de Piedra significa Ruca Curá, Casa de Piedra en nuestro idioma, de nuestros ranqueles, de nuestros originarios, de nuestro Mapu Dungun. Entonces, estamos, imagínate cómo estamos, contentos porque sabemos que a través del trabajo que hacen ustedes, los medios, que siempre son muy generosos con nosotros, siento y sentimos que hacemos poner contenta también a la gente de nuestra provincia, porque no hay una manera de defender algo que no conocemos. Entonces esto es una invitación a que conozcan el Río Colorado, a que prueben el vino Aruncó, y a que por ahí, quien dice, alguien se anime a la práctica del buceo. Nosotros somos una provincia en donde hablar de buceo hace 20 años era una risa para nuestros familiares, inclusive para nuestros más conocidos. ¿Y cómo va a bucear en La Pampa? Totalmente. Y con Gustavo Suárez hace muchos años que nos conocemos. Cuando era muy jovencito hice una práctica de buceo subacuático en Pico Fútbol, en General Pico. Gustavo puso su escuela Acuapampa Buceo. Entonces es una unión de personas que amamos nuestro río, que estamos logrando tener este proyecto que el año pasado lo denominamos una patriada. Este año pensamos en un proyecto que tenga que ver con una sustentabilidad propia, con poder compartir con nuestros habitantes de nuestra provincia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, la posibilidad de tener este vino. Por eso hundimos más vinos. Así que en este grupo, obviamente, que también está el doctor Cacho del Ponti, una persona que ha trabajado en el Río Colorado en la investigación de sus aguas, de sus peces, Jaime Bernardo, el vicedecano de la Facultad de La Pampa, también en Ciencias Naturales, gente que nos ayuda y nos aporta un dato científico muy interesante acerca de lo que pasa en nuestro río. Te cuento, Gaby, el año pasado, este año, cuando nosotros sacamos el 21 de enero, en las botellas había incrustaciones de algunos caracolitos, son unos bivalvos muy pequeños, que en el mar, esto es mucho más factible, porque la vida salada genera más vida, pero nosotros tenemos agua dulce, agua mineral, pero es característico de nuestro río el pancora, que es un cangrejo, estos caracolitos bivalvos y un montón de especies que, bueno, que junto a estas personas que son muy muy muy preparadas profesionalmente y somos muy amigos, armamos un grupo realmente interdisciplinario. Entonces esa es un poco la alegría, ese es un poco el mensaje. Nosotros no tenemos sponsor, no pertenecemos solamente a nuestro grupo de amigos que se llama CASA, Cava, Aruncó, Subacuática, Acuapampa Buceo, y los que estamos acá en la villa, que estamos preparando siempre un poco la historia, somos Rucasú. Así que estamos muy, muy contentos con todo esto que está sucediendo, y va a seguir, mientras que podamos bucear y trabajar y ser responsables con el río y defenderlo y divertirnos. Para nosotros es un juego de niños, como quien dice, ¿no? Soy profe de educación física. Totalmente. Ahora, Claudio, escuchándote, cuando las cosas son así tan claras y tan lindas, es maravilloso. La verdad que sí, escuchándote es lo que vos decís, ¿no? Se van desprendiendo un montón de cuestiones y de aristas, ¿no? A raíz, bueno, lo llamativo es esto de sumergir los vinos, ¿no? Justamente revalorizando y poniendo ahí, como vos decías, en la mesa, como siempre digo también, cada vez que me toca realizar este tipo de notas o comentarlo con respecto a la lucha de nuestros recursos hídricos, ¿no? De nuestros ríos y demás, ponerlo ahí en visibilizarlo, decir, che, en La Pampa está pasando esto, y qué bueno que se haga con este tipo de práctica, en este caso, que también tengo entendido que es la tercera, ¿no?, que se hace en el país, y la primera, por supuesto, en La Pampa. Es la tercera que se hace en Latinoamérica, datos de... Claro, porque los primeros fueron Chile, hace muchos años, no sabría decirte si eso está en actividad, si prosperó. Lo que sí sé es que Chile es el primer dato que nosotros encontramos. Después, mis amigos de Río Negro en las grutas, Cota Cero, junto con una bodega mitad mendocina y mitad rionegrina, con el vino Guapiza, que Guapiza significa ballena. Mm. Ellos hicieron un hundimiento en el año 2020, creo, sí. 2019-2020, de 300 botellas. No sabría decirte si están en práctica. Uh-huh. En Mendoza se hizo una experiencia allá con 20 botellas, no sé si prosperó. Y bueno, nosotros en la provincia de La Pampa, en nuestro río Colorado, que hacemos buceo hace mucho tiempo, que conocemos el fondo del río Colorado, dijimos, ¿por qué no poder practicar nuestro deporte, visibilizar nuestro río? Es una práctica muy usada en Europa, esto de tener una cava subacuática, si bien viene históricamente de la época de los romanos, uh-huh, cuando se han encontrado en un naufragio hundido con ánforas selladas con a lo mejor 50, 60 años y el vino estaba intacto. Entonces eso hace que nosotros dijimos, bueno, nosotros tenemos nuestra poquita agua, que muchas veces la pelean, que estamos con miedo por Portezuelo, por el Baquiano, por el Diamante, el problema que tenemos con el Atuel. Sentimos que de esta manera lo vamos a defender todos los pampeanos, tomados de la mano, mostrándole a todo nuestro país que nuestro río lo usamos, y lo usamos con buenos propósitos. En Casa de Piedra se está dando todo lo del polo productivo que el Ente del Río Colorado lleva adelante con un montón de inversores. Empezaron a haber pistachos, nogales, olivos, en un desierto. Entonces, yo vivo hace 12 años en Casa de Piedra, soy docente en Casa de Piedra, vivo con mi familia en Casa de Piedra, entonces yo la veo a Casa de Piedra desde un lugar muy positivo, porque no valen las críticas cuando uno no conoce la realidad. Nosotros desarrollamos todo lo que tiene que ver con la ecobarda, con el trekking, con el kayak, con la navegación, con el kitesurf, windsurf. El año pasado con Florencia Rebolín hicimos un trabajo muy lindo acerca de poder jerarquizar, junto con la Secretaría de Turismo, con Adriana Romero, Florencia Tefanasi, jerarquizar Casa de Piedra desde los lugares donde la gente puede venir a visitar. Y hoy Casa de Piedra cuenta con 4 o 5 senderos que son muy interesantes a nivel visual, a nivel geográfico, a nivel histórico, a nivel geológico. Y esto es siempre apartado de la guerra, de la discusión o de la crítica, que por ahí yo veo que hay críticas que la hace gente que ni siquiera conoce Casa de Piedra. No es fácil vivir en Casa de Piedra, por supuesto, somos muy poquitos, vivimos alejados estamos en un lugar que hay que estar. Entonces, este tipo de acciones, también Gaby, perdón, que a mí me gusta contar todo esto, cuando nosotros, todo el equipo de los buzos viene, Acuapampa viene, vienen los amigos, vienen todos, somos muchas personas, y nosotros le alquilamos las cabañas a las personas que tienen cabañas, compramos el chivo en un puestero, le compramos toda la mercadería a nuestros grandes amigos de la proveeduría, donde todos los años hasta nos fían los últimos 4 o 5 días del mes. Entonces, ¿cómo no vamos a generar que el visitante venga a Casa de Piedra y quede ese poquito o mucho en Casa de Piedra? Y eso también es lo que uno apunta viviendo acá, y lo que uno también le quiere transmitir a los otros productores de turismo, que cuando vengan a Casa de Piedra, vengan a amarla, vengan a disfrutarla, en donde con las personas del lugar pueden conocer mejores lugares, y en donde siempre hay que buscar esa armonía que tiene la sustentabilidad del turismo, ¿no es cierto? Lo genuino que es el turismo, en donde todos pueden ganar un poquito. Sí, tal cual. Bueno, ahí hablaste un poco del crecimiento que ha tenido Casa de Piedra durante todos estos años, y la verdad que es increíble todas las actividades ahí, vos las comentabas, y ahora con esto de las cavas subacuáticas, mi pregunta va de nuevo, para centrarme en eso, bueno, con este nuevo sumergimiento de las 200 botellas, ¿cuánto van a estar bajo el agua? Que recuerdo que la anterior fueron más o menos 200 días. Claro, fueron 9 meses, en realidad fueron 8 meses y 21 días, para ser exacto, el año pasado. Muy bien. Este año nosotros queremos estar 12 meses bajo el agua, un año. Bien. Un año. También, otro dato importante que me gustaría que ustedes y su audiencia y la gente de Santa Rosa lo escuchen, es que nuestro vino, este año cuando lo sacamos, lo pudimos hacer analizar con algunos enólogos de la región, y lo analizó de un punto de vista un enólogo de Luján de Cuyo de Mendoza, y dio su punto de vista a la Facultad del Comahue en Regina, y la gente del presidente de Vinicultura de Río Negro, uh-huh. donde son enólogos expertos, grandes catadores, y están muy contentos también, porque si bien químicamente no hay valores muy diferenciados, hay valores que son positivos para el vino subacuático, pero que ellos notan que el proceso de añejamiento en estas condiciones, bajo la presión atmosférica, la oscuridad y la temperatura constante, o una temperatura al menos que no oscila con violencia, hace que el vino se mejore. Entonces va a ser una práctica que todos los años nosotros la vamos a hacer, para que haya una línea de vino subacuático que se llame Aruncó, y que el dueño es don Juan Pablo Morisori, que empezó como una charla una vez. Él viene a Casa de Piedra hace 60 años con su papá, don Edgar, y bueno, hace 12 que nos hicimos amigos, y con un respeto total, y él viene y me trae libros, me trae cosas, él me hizo conocer su vino, y se nos ocurrió hacer esto, y bueno, él dice que es el elegido, pero Aruncó también es un vino muy representativo para La Pampa, porque se hace en Gobernador Duval, se hace en una chacra privada, con un productor pampeano. Se lo valoriza al río, porque si vos ves la etiqueta de Aruncó, está nuestro río Colorado presente, y está Aruncó, que es un sapito, que es un dios del agua para nuestro pueblo Ranquel, y bueno, eso a mí me llenó de gusto, no solamente el alma, porque cuando lo probé en la boca es un vino excelente, que de hecho ha ganado alguna que otra medalla de oro en concursos internacionales, donde se estuvo presentando hace más o menos un año atrás, un año y medio atrás. Así que Gaby y Erika y Felipe, les mando un abrazo grandote, vengan a Casa de Piedra cuando quieran. Me la dicen toro, ustedes llegan a Pan Petrol y dicen, ¿dónde está el toro? Y en un ratito vamos a estar ahí. La verdad, Claudio, sí. Escuchándote, la verdad que contagiás en el buen sentido. Esto que leía también en la nota, que vos me dirás si fueron palabras suyas, calculo que sí, que es el tema de la pampeanidad que sigue, ¿no? Y siempre lo digo también, y lo decimos acá con Eri y con todo el equipo, que cada vez que nos surge la oportunidad de realizar este tipo de notas tan nuestra, tan pampeana, tan que tienen que ver con el río, con nuestros, lo que te decía, ¿no? Con nuestros recursos, también con nuestros pueblos, nuestros lugares de nuestra provincia, hay que valorarlo y nada, por eso que nos gusta. Y nos interesa también que la gente sepa todo este tipo de actividades que se realizan. Claro que sí, la pampeanidad. Es lo primero que le dije a Tamara Rothman, le digo, seguimos con nuestra pampeanidad full. Imagínate que la nota la hice al otro día de haber estado sumergido en el río, trabajando con los buzos, que fue un grupo, la verdad que fue una cosa con Nico, mi hijo es Valentín Ramírez Faciones, que él es una de las personas que está en superficie controlando las embarcaciones con Nico, que Nico es nuestro abogado, nuestro asesor letrado dentro del grupo para las investigaciones que tienen que ver con las leyes, con todo. Así que sí, para nosotros es una pampeanidad. En La Pampa tenemos bardas, tenemos volcanes, tenemos ríos, hermoso, tenemos praderas, tenemos bosque de Caldén, único en el mundo. Tenemos muchas cosas. Y totalmente. Yo creo que la palabra pampeanidad, como vos decías, hay que usarla cuando los hechos se remiten a las acciones, y no usarla en palabras, ¿sí? Porque muchas veces las palabras por ahí se las lleva el viento y a los y a las acciones no, ¿no es cierto? Entonces eso por ahí es lindo. Nosotros vivimos en un lugar muy pequeño, pero que pasan muchas cosas. Recibimos muchísimos turistas, estamos preparándonos para ser ese pueblo, ese pueblito, todavía no sé si es un pueblo, no sé cómo, es la villa turística de Casa de Piedra, pues somos muy poquitos, somos 160 personas, y que bueno, y que la defendemos con todo el corazón. Ahora, este año, han trabajado, entre el año pasado, perdón, y este año en el camping, la gente de la comuna hizo una obra muy linda de iluminación, se lo arregló todo, o sea, de a poco. Porque si bien no es fácil vivir para mí, no debe ser fácil vivir para nadie en este lugar que está tan alejado, pero que es maravilloso. Totalmente así de acuerdo. Así que yo palabras de agradecimiento y también entiendo el sentimiento este de ustedes, así que la felicito por eso. Bueno, te mandamos un abrazo, Claudio. Ha sido un placer tener esta entrevista con vos, escucharte. Igualmente. Y nada, como siempre, los micrófonos a disposición. Bárbaro, cuando ustedes quieran. Dale. La villa es de todos los pampeanos, lo digo desde que llegué a Casa de Piedra y tuve el honor de guiar a muchas escuelas. He trabajado muchas veces ad honorem para fortalecer la villa y no esperar hacer, y ahí demostrarle al mundo que también se pueden hacer cosas por amor. Exactamente, totalmente de acuerdo. Claudio, abrazo grande, un placer. Un gusto, buenos días para todos. Chau.